Dicen el colorado, pero no estoy castigado. La gente me ve rojizo, me confunde con Yarola. Dicen el colorado, pero no estoy castigado. La gente me ve rojizo, parezco un tito con soda. Colorado, colorado, colorado, de pura sangre. Colorado, colorado, colorado, hasta los huesos. Pero no estoy castigado. La gente me ve rojizo, parezco un tito con soda. Mis amigos se la tragan, que el sol me ha aclarado el pelo. Me muevo sin echar agua y en el baile ni me muevo. Cuando ellas se me acercan y me pinchan mucho el pelo, me hago que me suene el celu y ahí nomás me tomo el vuelo. Si me invitan a la pile, siempre voy con mi gorrito. ¡Sácate el gorro, guanaco! ¡Quiero ser como Meolán! Colorado, colorado, colorado, de pura sangre. Echan agua y en el baile ni me muevo. Cuando ellas se me acercan y me pinchan mucho el pelo, me hago que me suene el celu y ahí nomás me tomo el vuelo. Si me invitan a la pile, siempre voy con mi gorrito. Sacate el gorro, guanaco, quiero ser como Meolán. Colorado, colorado, colorado, de pura sangre. Colorado, colorado, colorado, de pura sangre. Colorado, colorado, colorado, de pura sangre. Color, ¿cuándo te voy a tirar un cabezazo?